this. Busco la salida, un pasillo largo entre las dos. ¿Hace cuántos días me despierto así? ¿Hace cuántos días no te puedo decir? ¿Hace cuánto? Thank you. pero no a dónde voy. Sé oler y ver reflejos, talento de roedor. Sé camuflarme en espejos, sé partir, pedir perdón. Sé moverme y esperar, sé arrumbarme, sé un montón. Sé escucharme, sé alejarme lentamente y observar. Yo sí sabía lo que iba a pasar y pasó, yo lo sabía, esa mirada sola lo decía. Sé de dónde vengo, pero no a dónde voy. Sé oler y ver reflejo, el talento de roedor. Sé camuflarme, me puse a partir, decir perdón. Sé moverme y explorar, sé arrumbarme, sé un montón. Sé escucharme, sé alejarme. Sola lo decía, sola lo decía, sola lo decía, sola lo decía. Sé de dónde vengo, pero no a dónde voy. Puse partir, decir, sé moverme y explorar. Sé acomodarme, sé un montón, sé escucharme. Sé alejarme lentamente y observar. Yo sí sabía lo que iba a pasar. Eso yo lo sabía, sí. Solo lo decía. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Como un diamante, piedra pura que en el cielo me desvela y me empuja a la locura. Si esta noche en el limbo del sueño lo logro, voy hasta allá. Si te invito, ¿vendrías? Desde allá se ve todo muy distorsionado. ¿Podrán tus ojos verte con los míos y ver la misma luna alguna vez? A veces te miro y no paro de preguntarme cosas absurdas. ¡Absurda! Encandilada, anonadada, apasionada, confundida, maravillada. No entiendo nada, no entiendo nada. Y jaiba a mía, y jaiba todo que a gente se guarda pra manter a Un chico scocci, o amore capriccioso, o amore falso, o amore impaciente, o amore invejoso, o amor não conhece a moderação, o amore vaidoso, o amor é drone. O amor não é sentimento, mas uma tecnologia de governo dos corpos, uma política de gestão do desejo que captura a potência de agir e de gozar de duas máquinas vivas e a coloca a serviço da reprodução social. O amor é uma floresta em chamas da qual não se pode sair sem ter queimado os pés. O fogo e a pele calcinada são as promessas do San Valentín. Pegue-os e corra. Isso é o que fizemos nós. Destruir a ficção normativa do amor e correr. Cada uma a sua maneira a partir da precariedade. Tentamos agora inventar outras tecnologias de produção de subjetividade. E agora que já não acredito mais no amor, pela primeira vez estou preparada para amar de forma finita, imanente, anormalmente, ou dito de outro modo, sinto que começo a me preparar para a morte.